Los cuervos comen las sobras de la mesa trajinera. El doble reflejo de ellos en el agua salvaje tiembla. Se oye una canción de amor que bailan dos calaveras, que bailan dos calaveras. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Entramos en la barcaza y la barcaza entre lirios parecía una dulce casa. Como el corazón de un niño, nuestro corazón volaba como alegrías de azúcar en el espejo del agua. Trajinera, trajinera, de una santa cena falsa, ni el oro del sol del río me alcanza para mi amor.